Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Me molesta que no te lo sentía. Yo me sentía con cara que no seguía, no me gusta. Sabadito, sabadito alegre. Hoy, 17 de junio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos en el punto crítico de fin de semana. Vamos a tener, mire, programa de lujo. Nos acompaña el día de hoy César Camón. Él es pues el creador de este concepto turístico de la Isla de la Pasión. Cerquita de Cozumel, a 2 kilómetros de Cozumel, prácticamente a una isla que se fue anexando y convirtiendo en una península, pero donde cualquier visitante puede llegar y conocer de sus pasiones. Vamos a platicar con él en el programa y van a ver ustedes qué interesante concepto. En Empresas de Éxito vamos a tener a dos jóvenes emprendedores en esta empresa de Bell Blumen, donde... ¿Han oído ustedes hablar de las flores eternas? Esas flores que duran 10 años. Bueno, vamos a platicar con esos jóvenes que se han dedicado a esta parte de los arreglos florales, que son motivo especial para dar esa emotividad de amor y de cariño de cada uno de los seres humanos. Vamos a platicar también con Miguel Muñoz el día de hoy en la participación ciudadana. Va a estar Federico Vale Chirino desde Manzanillo, Colima. Y vamos a tener, bueno, siempre movido y ahí presentando las cosas y con la música, el teatro y demás. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Tenemos hoy microteatro, está una nueva temporada sobre el deseo. Fíjate que esta temporada del teatro va a estar muy cachonda. Así es que, bueno, la invitación a que vayan a disfrutarlo. ¿Qué tienes por cachondo? Pues algo así como te acostumbra a gustar, ¿no? Así, ricachón, rico, sabroso. Entonces, bueno, pues obras de teatro relacionadas con el tema del amor. Y estamos además en el mes de la diversidad, así que vamos a tener una obra de teatro que se llama La Pretty Woman. Por supuesto, ese fin de semana y tenemos buena música para todos ustedes. Hay que subirle la buena vibra a este extraordinario y buen fin de semana. Y para ello hemos convocado a nuestros amigos de Mala Vibra Sound System. Están presentes esta tarde, nos acompañan aquí en cabina, llegan con todo el punch, todo el ánimo y toda la buena vibra para platicarnos acerca de su cumbia rap. Exactamente. Es correcto. Nos acompaña por acá está Rafa Cicuta. Hola, ¿qué tal? Mi estimado Rafi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está bien, Marquitos Man. Hola, gente. Saludos a todos. Bienvenido, Marquitos. Sí, pues bien. Aquí tenemos algo de cumbia rica, si es bailable. Sí, sí, sí. Así rica, sabrosa. Aquí tenemos ya el disco. Nos lo vienen a presentar, La Mala Vibra Sound System. Y bueno, pero estoy viendo que esta cumbia sí es así como que pesadona, ¿no? Pues trae una fusión de manejamos una cumbia villera y manejamos cumbia folclórica y cosas así, pero les metemos un beat con la batería para poder rapear sobre la base. Creo que eso ya está acostumbrando desde hace rato, ¿no? Es decir, esta clase de fusiones pegan y bastante, bastante bien. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que comenzaron ustedes en la escena musical? Rafa. Desde 2013 aproximadamente. Okay. Y Marco llegó conmigo, somos muy, muy buenos amigos desde chicos, desde la primaria de hecho. Eso es y todo. Y nos topamos otra vez en la universidad, tuvimos comunicación también. Y estuvimos ahí pues, yo tenía un micrófono condensador, empezamos a grabarle. Y me dijo que hiciera ahí unas grabaciones con él mismo y pues nos juntamos y ahí nos quedamos. Y se dedicaron a lo que les late, ¿no? A la música. Oye, ¿qué estaban estudiando, por cierto? Digo, nada más para saber. Comunicación, ¿no? Tenemos nuestros trabajos aparte, pero pero nunca descartamos que es esto que es lo que nos gusta, lo que queremos y lo que nos apasiona, pues siempre lo llevamos de la mano y hemos aprendido a coordinar nuestros dos trabajos. Oye, y dice por acá, yo me refería a que dice, no sé si te referías también a que es folclórico, y lenguaje, porque aquí dice contenido de advertencia ofensivo y o explícito. Mira, qué ¿cómo curioso, está esa onda? Qué curioso que menciones eso, porque sí, o sea, pues tiene algunas palabras antisonantes tal vez. Ajá. Pero también en el sentido folclórico podríamos decir que, por ejemplo, allá en Tijuana tenemos muchas palabras con anglicismos. Ajá. Y a lo mejor en el disco te hacen encontrar con mucho de eso, que a lo mejor lo escuchas y dices, ¿a qué se están refiriendo? Pero sí utilizamos muchas palabras que comúnmente nosotros manejamos allá en el estado. Ahora, le vienen de Tijuana entonces. Así es. Allí es donde se conocieron, desde allá están dando la vuelta aquí a la Ciudad Correcto, de México. Así es. Extraordinario. ¿Y este es su primer disco? Es nuestro primer disco. Ah, sí. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? ¿Estuvo difícil la producción, finalmente ya tenerlo físicamente? La verdad, estuvo muy divertido de cómo lo grabamos y todo lo que hicimos. Obviamente cuesta mucho trabajo, fueron muchas desveladas de grabación, de postproducción, de la preproducción, pero al fin de cuentas fue algo que nos llenó. Hicimos más canciones y escogimos las canciones. Dijimos, estas van a quedar aquí. Órale, qué rico, Rafa. Nos ibas a comentar algo tú también. Sí, pues de hecho, a mí me tocó pues lo que es toda la edición, ¿no? Y meter efectos, postproducción y todo el rollo. Y pues yo me dediqué nada más al puro audio. El máster lo hizo un amigo de nosotros. Y pues ya la imagen del disco lo hizo otro compañero, Sergio Pico. Saludos hasta Tijuana. Y así fue como surgió, ¿no? Oye, ¿se divierten en la producción? Sí, se la pasaron padre, rico aquí, alboreando y toda la cosa. Pues sí, y aprendes, porque nosotros somos muy rumberos, somos muy fiesteros. Qué rico. Por eso nos gusta la cumbia, yo creo. Pero, sí, claro, claro. Entonces, cada que nos juntamos, ya sea para ensayar, para platicar de algún tema o para hacer la producción del disco, pues terminábamos bien enfiestados. Entonces, no puede faltar la party. Sí. Realmente es lo padre, lo rico. Sí. Oye, están ya con la gira Cero Miedo Tour. Así es. ¿Y dónde los vamos a estar escuchando? Entonces, ¿ya tienen aquí algunas fechas pactadas en la Ciudad de México? De hecho, el día de hoy vamos a presentarnos en un rato más en el nuevo Foro Ilvana, con El Poder del Barrio, y con Favela y con Radio Tepito Sound System, que son tres bandas de aquí de la Ciudad de México. Y pues va a ser nuestra primera vez que vamos a pisar ese escenario. Y el día viernes tenemos una presentación en el Pata Negra Centro. Y cerramos en La Bipolar San Ángel. Órale, ¿por qué este género les llamó la atención, mi estimado Rafa? Pues de hecho nosotros empezamos con la música desde el 1997. Ajá, sí, hace 20 años. Sí, pues yo empecé con el rock and rap, así tipo Rage Against the Machine, así. Ajá. Y pues antes, desde que estábamos chicos, en las fiestas la familia, todas nuestras familias ponían cumbia y eso. Ajá, pues también venimos del rock de mis tíos. Ajá. Entonces empezamos a tocar rock pesado, heavy, y de repente, de nada, Marcos se influenció mucho por cumbia, lo que es de Argentina, Balcán, Villera y todo eso, y pues me lo pegó. Ahora sí que se dio la fusión entre ustedes. Entonces sus familias son rumberas, aquí rico, la pasan padre, sí. Y finalmente pues les dejaron ese legado de la buena música, ¿no? Sí, de pasarla bien. Sí, no, pues ahí en Tijuana todo el mundo es muy rockero, Tijuana es muy rockera, y nosotros empezamos, yo tenía una banda de hardcore punk y cuando Rafa tenía una de metalcore, y era así una banda súper gritona y así, pero vas evolucionando y vas aprovechando ciertos recursos y empiezas a aprovechar los recursos de la casa, pues de lo que oyes en tu casa, y vas aprovechando tu estándar de geográfico también, y empiezas a conocer y te enriqueces, y entonces de repente dices, mira, esto a lo mejor no suena tan ruidoso, pero puede funcionar y es agradable para nosotros en más sentido que solo el sonido, pues. Oye, los temas, ¿quién les ayudó? ¿O cómo estuvieron? No me gusta, triste, odiarte, loba, despertar, ¿sí lo dije bien, loba? Sí, sí, ¿así? Loba. Mal vibroso. Locos y sanos. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvieron los temas? ¿Cómo hicieron la selección así tan cordial? Ah, pues como te comentaba hace un momento, hicimos varios temas que no están presentes en el disco. Ajá. No están incluidos. Y pues fueron, ahora sí que los que escogimos nosotros tres, porque somos tres, hay uno que nos faltó el día de hoy. Ah, ok. Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama o qué onda? El René Curazao. René Curazao. Allá en Tijuana, cuidándonos el changarro. Perfecto. Y y ya pues empezamos a platicar sobre cómo nos gustaba. A veces nos gustaba mucho una letra y a la hora de la postproducción no nos gustaba cómo quedaba. Entonces teníamos que oír todas al final y dijimos esta, ese no, corte, así. esta. Y nos gustó mucho cómo quedó, y pues todas son de nuestra autoría. La música nos ayudan varios productores, amigos DJs de nosotros de allá de Tijuana. Uno que es el principal, que es de Argentina, nos contactamos por internet y ha estado trabajando mucho con nosotros. Tenemos ya en marcha una nueva producción que estamos a punto de terminar, y él también nos ha echado la mano en todo lo musical. Oye, cuando vayamos a Tijuana, ¿qué lugar recomiendas así para echar fiesta? El Tropics, ahí en Calle Sexta. Si alguien escucha y quiere ir a Tijuana, vayan a la Calle Sexta y pregunten por un lugar que se llama el Tropics. Va, recomendado por nuestros grandes amigos de Mala Vibra Sound System. Oye, ya sé, como que veo las caras sonrientes de que han pasado buena fiesta por allá. Pásenos sus redes sociales, por favor, para estar en contacto. Es de cajón aquí solicitarlos en el Punto Crítico. Claro, en Facebook nos pueden encontrar como facebook.com/lamalavibrasoundsystem, también soundcloud.com/lamalavibrasoundsystem, y pues en Twitter y YouTube también nada más teclean La Mala Vibra Sound System. Teclean La Mala Vibra y ahí les va a aparecer el canal de la banda, y pueden ver los videos que tenemos ya hechos, o pueden escuchar todo el disco, o pueden descargar las canciones una por una, lo que quieran, ahí está. Pues, ¿entiendes dónde venden el disco? Sí, claro, adelante. Ok, bueno, también en la página de kichin.com de la tienda de Intolerancia, ahí pueden encontrar el disco envío gratis y en las mix-up de la República. Perfecto, pues muchísimas gracias a nuestros grandes amigos Mala Vibra Sound System, que estuvieron aquí presentes, Marquitos Man, y por supuesto Rafa Cicuta. Y un saludo al que se quedó ahí cuidando el changarro. Bueno, pues estuvieron con nosotros, síganos a través de las redes sociales, ya escucharon que van a estar allá por el Pata Negra y vamos a pasar muy bien. Vamos a disfrutar de su cumbia rap. Una pausa y continuamos aquí en el Punto Crítico con más entrevistas. Muchas gracias. Nunca te olvido, eres mi vida, mi cariño. Cada que te pienso me comporto como un niño. Te adoro tanto, para mí eres un vicio. Te adoro tanto, para mí eres delirio. Y tú a mí ni volteas a mirarte. Prefieres dejarme y de mí olvidarte. Dices que tu vida soy un desmadre. Festa del día. Lleva carne de res para asar a solo 94.90 el kilo. Así es. Lleva carne de res para asar a 94.90 el kilo. Solo en Soriana, Hiper y Super. Válido solo 17 de junio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que en Urano el invierno dura 23 años terrestres? Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Cómo identificamos los avances en los aprendizajes de los estudiantes en México? Evaluar el aprovechamiento escolar de los alumnos de distintos grados para identificar los aprendizajes que deben fortalecerse es el propósito del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea. En el INEE tenemos el deber de informar a la sociedad los resultados de esta evaluación para que juntos construyamos un sistema educativo de calidad con equidad. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, www.inee.edu.mx. Rogerio Azcárraga Madero, presidente honorario y fundador de Grupo Fórmula, fue reconocido por el Consejo de la Comunicación por los logros creados en materia de comunicación en México. Voy a recibir este importante reconocimiento, expreso públicamente que en Grupo Fórmula llevamos a cabo nuestra labor de comunicación en un contexto de total y absoluta libertad de expresión. Todos los programas tienen libertad. Y para lograrla, estamos promoviendo, ahora decimos, la apertura de la conversación para que todo el público que quiera, para que junto con Fórmula participen las personas, todos los que quieran, por el bien de México. Muchas gracias al Consejo de Comunicación y sobre todo gracias a todos y a cada uno de nuestros radioescuchas, televidentes y sobre todo comentaristas. Es bien mexicano que te armen un teatrito. Y para el teatro en casa, te regalo 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía. Solo yo te regalo 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 20, excepto Copia y Bios. Discos Orfeo, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy Ana, España. Soy Isham, Egipto. Soy Amber, China.

Toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. Participa en el diplomado Análisis Político y Campañas Electorales. Se abordarán temas como la organización y liderazgo político, la participación ciudadana y estudios en materia política en general. El diplomado será presencial y en línea. Consulta las bases e inscríbete en diplomadocámara.com. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, mis estimados amigos radioescuchas? Una vez más estamos con ustedes en este fin de semana, muy contentos, muy alegres de pasarla muy bien en El Punto Crítico. Síganos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Y bueno, pues las propuestas están presentes a pie del cañón. Hoy nos acompaña, bueno, ya tenemos extraordinarios y grandes actores. Miguel, me dirás que estás por aquí al pie del cañón con tu propuesta de microteatro. Yo me llamo Miguel Narro y... Roxana Andrade. Roxana, bienvenida, Roxana, a tus órdenes, bienvenidos. Qué bueno que se dieron la vuelta. Gracias, gracias. A pesar del tráfico, todo esto, estamos a sábado mediodía, pero ya saben cómo se pone esto, ¿no? Está muy medio loco el tiempo. Uh-huh. Está estrenando temporada microteatro. Y bueno, por ejemplo, en tu caso, Miguel, sí, vienes con Deseo Improvisado. Sí, yo vengo con Deseo Improvisado. Estrenamos la semana pasada. Uh-huh. Esta temporada ahora en microteatro se llama Por Deseo. Y bueno, mi obra se llama Deseo Improvisado, la escribe un dramaturgo que se llama Luis Fernando Zubieta y es una obra muy divertida, la verdad. Como esta temporada es por deseo, como ya dije anteriormente, pues todas las obras tienen que tratar de eso, es el tema. Y mi obra es muy divertida, trata de un joven que quiere pedirle matrimonio a una chica, pero ella le dice que no, porque su trabajo ya no la desea, ya no la deja desear a nadie más, entonces él se las tiene que ingeniar. ¿Cómo lograr ese sí? No les voy a decir cuál es el trabajo de esta chica para que ustedes vayan y lo descubran. Okay. Así lo dejo. Ahí no los vas a dejar en ahí ese instante dejo. También. Sí. Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya te estábamos saludando. Sí. Tu propuesta teatral se llama Yo Nunca Nunca. Así es, está dentro de este ciclo, como bien lo dijo mi compañero, de Por Deseo. Y bueno, todas las obras tienen que ver con este punto central. Mi obra habla acerca de Laura, una mujer adulta que tiene muy clara cuál es su postura y su decisión acerca de tener o no a su hijo. Vengan a verla, su deseo va más hacia no tenerlo, pero vamos a encontrarnos ahí con algunas razones poderosas y con otro punto de vista acerca de estos temas tan delicados para la sociedad, ¿no? Te quisiera mencionar algunas de las obras que están en cartelera. Está Tinder, Lo Siento Otra Vez, son 13 salas, está Pasos, está Como la Primera Vez, está Búnker, La Tejedora, y bueno, son obras que duran 15 minutos y hay todas tienen relación con el tema Por Deseo, y hay diferentes puntos de vista, ¿no?, de esta controversial palabra deseo. Fíjate que aquí en El Punto Crítico, desde que empezaron sus temporadas allá en Santa María la Rivera, exactamente número 4, que es donde se encuentran saliendo del metro Buenavista. Así número es. Número 13, ¿no? Roble número 3. Roble. Roble. Exacto. Bueno, pues es saliendo ahí del metro Buenavista. siempre hemos estado promoviendo el microteatro. Ustedes platíquenos, cuando fueron convocados, cuál fue su impresión del microteatro. ¿Qué es lo que les llama la atención acerca de estar más cerca de la gente, obras sí, tan cortas? Uh-huh. Creo es como un menú donde ustedes, pues, desde que el momento en que entran, pueden ver ahí cuál quieren ir a ver primero, después pueden entrar con palomitas, con refrescos, hay para niños. ¿Cómo fue su impresión de ustedes? La personal, ¿no? Ajá. Pues a mí, la verdad, me gustó mucho que hubiera tanta variedad. y que además es una casa como la casa de los misterios, ¿sabes? Cada cuarto es un universo distinto, y es como un sueño, ¿no? Es estar ahí, es como entrar a la casa de Alicia en el País de las Maravillas, donde todos soñamos juntos y donde todos podemos jugar con temas de la vida, triviales o no, pero que nos hacen ver a nosotros mismos como seres humanos, que es principalmente a lo que va el teatro, ¿no? No es el teatro grande donde está el espectáculo, sino es el microteatro, es la experiencia de estar dentro de esta habitación pequeña viendo a los actores, ¿no? Y respirando junto con ellos. Ya te ha tocado, por ejemplo, ir como espectadora, obviamente. Claro que sí. ¿Llegaste? ¿Qué obras viste? Me tocó ver ahorita, de las obras de esta temporada. No, de la que gustes, estamos platicando ahora sí que de... Porque también nosotros luego como actores, claro, nos damos una escapadita, otra, ¿no? Exactamente. Pues vi, por ejemplo, la de Bunker, me gustó muchísimo, porque... Y me gustó mucho que en esos 15 minutos se logra una ficción y un momento como de tensión, porque están dentro de un búnker y son dos amigos de toda la vida que se declaran el amor, ¿no? Por ejemplo. Caracoles. Y me gusta mucho esto, que lo que en 15 minutos de la vida puede suceder algo tan, sí, sí, tan importante, ¿no? O esta mujer que va muy decidida a una sala de aborto, ¿no? Por ejemplo, donde estoy yo nunca, que ha causado de todo, ha causado risas de incomodidad, por supuesto, o de momentos de mujeres que quizás se identifiquen con esta mujer, claro, que va a esta sala, llanto, una señora pidió hablar y dijo, pues yo tuve 15 hijos, me dijo una vez en una función, pero bien, ¿no? Pero no, sí se vale, ahora sí que sí se vale. Sí se vale, okay. y además está, pues que nos haga reflexionar sobre estos temas, ¿no? O divertirnos. Y no solo eso, también, que además, Miguel, Roxana, podemos llegar, ya vimos, por ejemplo, tu puesta en escena, Yo Nunca Nunca, y pasarnos a otra. Creo que tu pase, ¿para cuántas obras puedes disfrutar? Hay combos, puedes comprar desde una solita, o puedes comprar combos de 3 o combos de 5 funciones. ¡Wow! Está excelente. Y las funciones son los jueves y viernes a partir de las 8, sábados a partir de las 7 y domingos a partir de las 6 de la tarde, y con funciones cada media hora. Horario de teatro. Y cuéntanos tu experiencia, Miguel Narro. Mi experiencia, pues, me parece que es una propuesta demasiado interesante, porque el público puede llegar, y como dijo mi compañera Roxana, tienen el menú de las posibilidades, y aparte es padrísimo ver cómo, si el tema es por deseo, todas las diferentes vertientes que puede tener el tema. Por ejemplo, mi obra, Deseo Improvisado, es comedia, y como nos dice Roxana, su tema es algo más dramático, es algo más realista. Una pieza, se puede decir. Totalmente, una pieza. Entonces, eso es padrísimo, que el público pueda entrar a ver una sala y se va a reír porque la obra es comedia, y luego entra otra y le llega un tema delicado, pero que también está muy bien abordado. Entonces, por ese lado, a mí me parece muy interesante la propuesta de microteatro, y a mí me encanta. ¿Y para ustedes no es muy cansado? ¿Cuántas veces tienes que interpretar, seis funciones, siete? Son seis funciones. Exactamente, seis funciones. Wow. Sí. Es entonces, cansado, termina, pero y empiezas otra vez. Descansamos 15, la función dura 15, descansamos. Ni vas en pie, claro, claro. Y cuando está llena la casa es padrísimo, sí, porque entra uno como en una dinámica distinta con el público también, ¿no? Que entran y vuelves a entrar en ficción, entonces de repente va encrechendo y vas encontrando matices dentro de la misma obra, que nunca acaba siendo la misma. No sé si mi compañero, supongo, sentirá igual. Totalmente. Que cada función, aunque la demos seis veces al día, siempre es una experiencia diferente y una experiencia nueva, sí, como cada día. Terminan exhaustos, cansadísimos. Exhaustos, ¿no? Sí. Pero muy contentos. Claro. Esa es la idea. Sí, siempre. Oye, y ya que lo estamos mencionando, ya que estamos en esta onda del deseo, pues vamos a tener gente que se va a acercar un poquito más cachondona, ¿no? ¿Será? Sí. Porque se han tratado de repente diferentes temas. Ajá. Digo, también me ha tocado la época o la temporada de microteatro de niños. Sí, también hay microteatro para niños, sábados y domingos a la 1, creo que desde la 1 de la tarde. Entonces también es una bonita manera de acercar a los padrísimas, también lleven a sus niños, están increíbles las propuestas de microteatro infantil. Y obviamente al oscurecer, a caer la noche, pues salen por allá las ganas de cachondear un poquito, disfrutar del buen ánimo. Ay, ¿qué podemos consumir por allá, por cierto? También hay obras cachondas. Bueno, yo me aventé la de Tinder y la verdad es que tienen muy buen sentido del humor, y que no nada más eso, acaba vas como pensando de alguna manera distinto de como tú podrías haber visto si es que no conoces cómo es que funciona lo de Tinder, ¿no? Uh-huh. Nos deja así como con ganas de ir a verla. Tienen que ir a verla. No dijo nada de la obra realmente. Uh-huh. Y se la van a pasar muy, muy bien. Es una experiencia como de vida, ¿sabes? Como un sábado, un domingo, como hoy, por ejemplo, que se la pasen a gusto, diferente, ¿no? Es diferente del cine, diferente de ir a cualquier otra obra de teatro que... Ahí sí podemos echarnos un trago, ¿no? Sí, se pueden echar un trago también, el ambiente es muy agradable, Muy, muy agradable. Muy céntrico este lugar, extraordinario, está pues prácticamente, ¿qué será? Reforma Insurgentes, Reforma Revolución, sobre Reforma, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin ningún problema, ustedes pueden disfrutar de este buen ambiente. Si nos gustan compartir, Roxana, por favor, tus redes sociales o las redes sociales de Yo Nunca Nunca, de tu puesta que ahorita se está presentando en esta temporada en Microteatro. Sí, bueno, estamos como Luego de Sin Ti, y en Twitter también Luego de Sin Ti, por si gustan cualquier información, ahí está todo acerca de la obra. Y mi estimado Miguel Narro, si eres tan amable también, Deseo Improvisado. Claro que sí. Nosotros estamos en Twitter como Improveseo MT. Y en Facebook es Deseo Improvisado, Microteatro, y mi red social personal es Miguel Narro. Perfecto. ¿Tú gustas dar tu red social en particular? Roxana Andrade, o Twitter, @ Roxandravi. Perfecto. Miren, aquí ya tenemos perfectamente bien la dirección. Roble número 3, Colonia Santa María la Ribera. Saliendo, como les decía, del Metro Buenavista. Claro. Es www.microteatro.mx. Para mayores informes, o 63 90 50 60. Y obviamente las redes sociales. Nosotros en el Punto Crítico vamos a estar obsequiando algunos boletos. Gracias. Nosotros dejamos... ¿Qué adelantarte, Roxana? Adelante. Así es. Venga, pues venga. Dos cortesías sencillas en combo para las primeras dos personas. ¿Qué vendría a ser en combo? En combo es para que vean la nuestra y vean otras dos. Perfecto, perfectísimo. Nosotros en nuestras redes estaremos informando de nuestras cortesías. Perfecto, más vale, ¿no? Más vale que nada. En el momento, a lo mejor dicen, no, yo también, ya mera hora. No, sí hay. Con calma, y claro que hay la oportunidad. Y nosotros también, en las redes sociales, a través del Punto Crítico, siempre hemos estado apoyando el teatro, en este caso el microteatro. Uh-huh. Y bueno, pues la oportunidad de ahí está. Muchísimas gracias. Gracias por tiempo, por darse la vuelta aquí, hasta la cabina del Punto Crítico. Y aquí estamos al pie del cañón, a sus órdenes. Mil gracias. Y no se lo pierdan. No se la pierdan. Repito, Miguel Narro, Deseo Improvisado, Roxana Andrade, y por supuesto Yo Nunca Nunca. Bueno, pues ahí está la propuesta de este fin de semana para ustedes, amigos Radio Escuchas. Un corte y continuamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y BTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio. Con 7 de cada 10 partidos en exclusiva. Y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hombre de fachada triste. Para consentir a papá, nada mejor que la música de ayer. hoy y siempre de discos Orfeón. Visita orfeón.com y nuestro canal digital de música. Hombre de mediana estampa. Pueblos mágicos, tradiciones, historia y cultura. Bernal es un pueblo del estado de Querétaro, conocido por estar ubicado al pie de la Peña de Bernal. Fue fundado en 1642 por varias familias españolas que tomaron posesión de esas tierras. Gracias a su singular peña y al rescate de la imagen urbana, en febrero de 2006 se le otorgó la categoría de Pueblo Mágico. Después del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar de Brasil, la Peña de Bernal es considerada el tercer monolito más grande del mundo, el cual se formó hace 65 millones de años en el período Jurásico. Antiquísimos balcones floridos y calles adoquinadas dan vida a este pueblito mágico en el que tiendas de artesanías exhiben espectaculares y laboriosos manteles y cobijas elaboradas en telares de 100 años de antigüedad. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Esta semana tenemos muchos estrenos, tanto en cartelera como en Netflix. Así que prepárate para palomearte. Para los amantes del terror y del suspenso, esta semana llega la película La Novia. Una joven llamada Nastia acepta ir al pueblo natal de su novio Iván para conocer a su familia. Pero su destino cambia inesperadamente cuando este desaparece. Al desaparecer Iván, su familia la prepara para una misteriosa ceremonia que debe llevarse a cabo antes de la boda. Ella viene. El cine latino hace su presentación en taquilla esta semana con dos filmes, entre ellos, uno mexicano. Quisiera introducir a nuestro invitado de honor, Fausto Mendizábal. Fausto, película mexicana que narra la vida de un pintor de 64 años, que justo en la cumbre de su carrera es destinado a vivir el dramático suicidio de su esposa, siendo ella su única familia. Fui feliz a tu lado, Fausto. Este suceso, inexplicablemente, llevará a Fausto a viajar en el tiempo, abriendo con ello la posibilidad de cambiar la suerte de la mujer que amó toda su vida. Por otro lado, esta semana podremos ver Rey, película chilena ganadora del Festival Rotterdam con el premio especial del jurado. Para estos crímenes tan graves como perturbar... Rey es una película basada en Orly Antoine de Tones, un abogado quien, en 1860, planteó en un territorio machupe hacer un reino donde él sería el rey y ellos sus ministros y ciudadanos de este reino. In this world, there are good guys and there are bad guys. Y para ti que sabemos que eres adicto a las series de Netflix, esta semana podremos ver en la plataforma dos estrenos. El primero llamado Glow. Serie original de Netflix, donde podremos ver la historia de Ruth Wilder, una actriz desempleada en la ciudad de Los Ángeles en plena década de los 80s, quien verá una última oportunidad de triunfar en el mundo de la actuación cuando un día recibe un llamado tras un casting desastroso, para así protagonizar a una luchadora. Sorry, what's Glow? Gorgeous Ladies of Wrestling. Tonight full of endless possibilities. El segundo estreno de la plataforma es la película You Get Me. Did it with that guy? Is this really... Historia donde un chico llamado Tyler, tras una discusión con su novia, pasa una noche inolvidable con una chica sexy de nombre Holly. Al día siguiente, descubre que Holly es una estudiante nueva en su escuela. Estas son las recomendaciones que tenemos para esta semana del mundo cinematográfico. Yo soy Luis Alberto López y nos pueden encontrar como Palomearte a través de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente cápsula de Palomearte. Palomearte. continuamos con ustedes, con las grandes propuestas de teatro, y en este caso, bueno, pues tenemos el gusto de saludar a mi estimadísimo César Enríquez. Se encuentra presentando, está en varias obras de teatro, está en El Rey León, por cierto, pero en este caso lo contactamos a César Enríquez para que nos platique acerca de Pretty Woman, esta apuesta extraordinaria, divertidísima, en la que ustedes la van a pasar muy, muy bien. Mi estimado César, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, buen provecho. Hola, muy bien, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí saludando a todo tu auditorio y a, pues, bueno, a la gente que nos está escuchando, efectivamente pues invitarlos a la Pretty Woman. Perfecto, platícanos acerca de ella. Aquí estamos en El Punto Crítico, a través de Radio Fórmula, a través del puntocrítico.com, por supuesto, con muy buena información, siempre de teatro, mi estimado César. Haz la invitación a nuestros amigos radioescuchas para que se den la vuelta por allá para verte, ¿no? Estás en corta temporada. Exactamente, estamos en el Teatro Sergio Magaña, los días martes y miércoles hasta a las 8 de la noche, hasta el día 28 de junio. Okay. Ya nos quedan muy pocas fechas, y es un espectáculo pues maravilloso, un espectáculo divertidísimo de Teatro Cabaret, donde interpreto pues a una chica transexual que ama la película Mujer Bonita, y entonces ella es de Catemaco y tiene una vida pues fuerte, porque es una obra que trata sobre discriminación, sobre homofobia, sobre transfobia, pero todo está contado desde la sátira y desde el humor del cabaret, que es un humor punzante, que es un humor que al mismo tiempo que duele es divertidísimo. Es decir, el público se va a carcajear todo el tiempo, va a conocer la historia de esta mujer padrísima, que aparte interpreta a Julia Roberts, ¿no? En Región 4, digamos, es como también hace a Whitney Houston, también hace a Mariah Carey, también hace a Madonna, a Celia Cruz. Todo está contado, como te comento, desde la disidencia del cabaret. Hay canto en vivo, piano en vivo, pues es un espectáculo literal, que nada más falta la cerveza porque no nos la dejan meter al teatro, ¿verdad? Bueno, pero el público se va a sentir como si estuviera literal en el bar echándose una buena copa, divirtiéndose, viendo, te digo, la Pretty Woman, que está en mi teatro Sergio Magaña, ubicado en San Juan Inés de la Cruz 114, en Santa María la Ribera, un hermoso teatro que antes era una iglesia. Incluso la gente curiosa o esta gente que de pronto le gusta conocer nuevos espacios, si no conoce el teatro Sergio Magaña, dense una vuelta, es un teatro padrísimo. Antes era una iglesia, ahora lo hicieron teatro, y bueno, ahora lo hicimos con Gal, entonces pues vayan a dar una vuelta porque se puede divertir mucho. Oye, Dado, platícanos, original, ¿de quién es la idea? ¿Cómo lo estás aterrizando? La gente entonces se va a divertir muchísimo los martes y los miércoles, 8 de la noche, Teatro Sergio Magaña. Y compártenos también por redes sociales, por favor. Sí, mira, el espectáculo es de mi autoría, yo lo escribo, yo ya tengo mis añitos haciendo Teatro Cabaret, soy becario por parte de Bellas Artes 3 veces, en este año también estoy becado por parte del Fonca como creador escénico, y pues lo que van a ver es garantía, o sea, se van a súper divertir. Te digo, es un gran, muy gran espectáculo. Van a conocer la historia de pues de esta mujer transexual, que además es prieta, que además es de Veracruz, que además trabaja en prostitución de calle, pero es una historia que habla sobre discriminación. Muy divertido, de una manera muy divertida. El público, sobre todo, tal vez se ha reflejado todo el tiempo, ¿no? México es uno de los países que más discrimina, entonces seguramente todos los asistentes encontrarán en algún punto en común con la Pretty Woman. Y te digo, pues estamos ahí en el Teatro Sergio Magaña a las 8 de la noche, martes y miércoles, hasta el 28 de junio, así que apúrenle porque estamos también en el mes de la diversidad. Justo por eso la Secretaría de Cultura programó esta puesta en escena en este mes. Ya este fin de semana es la marcha LGBT y la anexa. Exactamente, bueno, ¿qué día es la marcha? ¿Mande? ¿Exactamente sabes qué día es la marcha? Sí, el sábado. Muy este bien. Sábado es la marcha. Muy bien, y bueno, bien. Justo como parte de todos estos festejos, junio se considera como el mes de la diversidad. parte de estos festejos es pues está la Pretty Woman, ¿no? Hay otras cosas en cartelera que pone la Ciudad de México con temática LGBTT, y en este caso, te digo, la Pretty Woman está considerada incluso en el top 10, en el top 10 de las 10 cosas que se deben ver en la Ciudad de México en este mes. Es la Pretty Woman. Vayan a vernos y a divertirse. Entonces, se van a ganar 140 pesos. Es muy accesible. ¿Qué más te puedo contar? Nada más compártenos, por favor, si eres tan amable, tus redes sociales, tu red social, por favor, si eres tan amable, César. Perfecto, Enríquez. Mis redes sociales. Se encuentran en Facebook, así como la Pretty Woman, la Prieti con doble T, como de Prieta, con doble T y griega, Prieti Woman con G de gato, Prieti Woman, totalmente mal escrito, ¿no? Sí, pues así lo acostumbran a escribir muchas personas, ¿eh? Bueno, así, y también en mis redes sociales pueden encontrarme como César Enríquez, ahí está mi fanpage en Facebook. También por ahí encontrarán información tanto del espectáculo como de mi trabajo en el Radio México, que ya lo comentabas. Ahorita sí estoy haciendo la función de SCAR, hoy me toca subir de SCAR, y pues acá estamos también. Oye, pues muchísimas gracias, César Enríquez, por tu tiempo, tomarnos la llamada aquí en el Punto Crítico. Te mandamos un fuerte abrazo y la invitación está abierta en viva voz de tu parte en esta divertidísima puesta en escena en el mes de la diversidad de la Pretty Woman. Gracias, César. Exactamente. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por la llamada. Hasta luego. Bye. Vamos a un corte, continuamos. Esto es el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Los saluda Rubén Labastida. Buena tarde. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pues tenemos para ustedes una excelente y extraordinaria noticia. La fibra es un componente esencial en una dieta sana, a tal punto que es uno de los pocos factores que garantizan un efectivo funcionamiento intestinal. La fibra está presente en frutas y verduras de todo tipo, en cereales y granos. Es importante el consumo cotidiano de esta, ya que incrementa la sensación de saciedad, previene el estreñimiento, favorece las digestiones sanas y promueve un adecuado funcionamiento del sistema digestivo. Para garantizar una buena ingesta de fibra diaria, toma una botella de Fibré de 600 mililitros al día. Fibré es la primera y única bebida funcional adicionada con fibra en nuestro país. Posee componentes que complementan el aporte nutrimental y representan un beneficio extra para tu salud. Cuenta con dos sabores, jamaica arándano y manzana kiwi. Así es que bueno, pues ahí tienen ustedes, elige Fibré y consigue un sistema digestivo saludable de una manera única y diferente. Síguelos en @FibreMX. Por cierto, síguenos a nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @el_punto_crítico. Continuamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para... Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano, el ojo de buen cubero. Y si eres whiskero o tequilero, pongo todos los vinos y licores al 3x2. Solo yo doy todos los vinos y licores al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 19. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Es importante que aprendas a detectar los síntomas que indican que tu mascota no se siente bien. Si tiene pérdida de apetito, rechazo del agua, disminución o aumento súbito de peso, lentitud o rechazo a jugar, micciones frecuentes o escasas, heces con sangre o blandas, vómitos, salivación excesiva o respiración irregular. Una rápida visita al veterinario te ayudará a confirmar que algo no marcha correctamente. Te vamos a dar una noticia que te pondrá de pie. Grupo Fórmula y Milenio se unirán. Así se cuenta a México. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dio a conocer que en esta administración se ha aumentado en más de un 40% la entrega de viviendas a mujeres mexicanas. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Y Ir de Toluca a la Ciudad de México era un viaje pesado de horas. Con la construcción del tren interurbano México-Toluca, muy pronto, en tan solo 39 minutos, vamos a unir a los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma con Santa Fe y la Estación Observatorio de la Ciudad de México, beneficiando a miles y miles de trabajadores. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. XEAI 1470 AM. Esta es una nueva fórmula de la información, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Una radio que no solo habla, también te escucha. Una radio que se ve y se lee. www.grupoformula.co.mx. Abriendo la conversación. Hola, soy Alejandro Galindo y todos los días uso esta autopista para dirigirme a la universidad. Desde que la ampliaron me siento más tranquilo y ya no paso tanto tiempo en el tráfico. Eso me tiene muy contento. Como Alejandro, miles de usuarios se benefician con la ampliación de la autopista México-Pachuca, que reduce el tráfico y favorece a los municipios de la zona conurbada del Estado de México. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Platicaba al principio sobre las flores eternas, marca Obeso. Sí, estos jóvenes que nos han impresionado desde que vimos estas rosas naturales de larga duración. Fuimos a un evento de la Asociación Nacional de Locutores. Sí. Y fíjense que saliendo del evento íbamos caminando y me encontré con unas flores preciosas, hermosas. Que te atraen. Que a simple vista parece que dijeran, ven, acércate, tómame. Y eso fue lo que hice, me acerqué al lugar y ahí me encontré con Jesús Eleazar González Tobar, que él es licenciado en Relaciones Internacionales de la FES de Acatlán, y con Raúl Alejandro Roa Valencia, estudiante de licenciatura de Nutrición. Me llamó muchísimo la atención una flor de múltiples colores, otra perfectamente blanca, y estas eran unas rosas. Al preguntar sobre ellas, porque están hermosas, bellísimas, que se antoja tocarlas, en algunas ocasiones siente uno la sensación de quererlas probar, porque tienen una belleza increíble. Cuando les pregunto sobre estas rosas, me dicen que son rosas eternas, que pueden estar 10 años vivas sin necesidad de darles ningún otro tratamiento. Relucientes. Ah, esto realmente me causó una impresión tremenda, a tal grado que los invité aquí al programa el día de hoy. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Jesús, el que nos acompañes, te agradezco mucho. Muchas gracias. Y Raúl, tú también como estudiante de la licenciatura en nutrición. Esto es una técnica de floricultura. ¿Cómo se fue presentando? ¿Cómo fue que lo encontraron ustedes? ¿Cómo llegaron a tener estas flores, estos ejemplares tan hermosos? Y eso, cuéntanos un poco del proyecto como empresa de éxito que han tenido ustedes. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, ¿no?, por la invitación, por estar aquí. Y bueno, Bell Blumen comienza pues en una idea, como cualquier empresa. Hace ya un año que tenemos la idea del negocio, pero empezamos a planearlo, ¿no? Fueron algunos meses de planeación y en enero hicimos el lanzamiento al mercado y la presentación al mercado. Así es. Entonces, no había visto yo una cosa de este tipo en México. Sí, no, de hecho nosotros hicimos una investigación de mercado previamente para ver si era un mercado rentable, ¿no? Y evidentemente nos dimos cuenta que de por sí las flores es un mercado rentable, porque todo el tiempo se están regalando, todo el tiempo hay cumpleaños, hay festividades que son importantes y se regalan flores, ¿no? Entonces, darle este concepto que es muy diferente, que pues digamos en México no se ha trabajado casi nada, dijimos hay que aprovechar el nicho, ¿no? Regalar flores, es una forma de decirle a la persona querida o a las personas amadas que realmente estamos con ellas, que las queremos, que estamos presentes. Yo recuerdo hace 35 años entrevisté a una empresa también de éxito que utilizaba el eslogan "Dígalo con flores". Aquí ustedes, más que decirlo con flores, lo presentan a los ojos, a la sensación del ser humano, como una cosa bellísima, que es lo que me llama la atención. El concepto es, lo veo inclusive en la presentación del empaque y de las flores, en este caso de las rosas, que están presentadas en grupos y diferentes formas de este concepto. Platícanos un poco, Raúl, cómo es que se acercaron a estas presentaciones y de dónde están sacando estas flores, cómo le hacen. Claro, pues sí, como ya lo comentaba anteriormente Jesús, pues empezamos a ver prácticamente por internet, en una página que era americana, en el cual tenían como un concepto parecido al que estamos manejando en este momento, y entonces pues obviamente nosotros empezamos a tratar de encontrar como algo similar, buscar como quién nos podía trabajar, hacer las cajas, o en este caso son los estuches que estamos manejando. Y pues al principio nosotros dijimos, vamos a hacerlos nosotros, ¿no? Fuimos a comprar el papel, hasta el cartón, fue muy gracioso porque pues no nos quedaba como al 100%. ¿Lo están haciendo de manera artesanal? Tratábamos de hacer como de manera artesanal, pero realmente no quedaba al 100%, o sea, no sabemos trabajar realmente muy bien como el producto, entonces pues no quedaba, y pues nos dimos a la tarea como de empezar a buscar un proveedor, o sea, alguien que lo trabajara, que tuviera como un profesional. Exacto, que se dedicara directamente a esto de manejo de estuches y ese tipo de cosas. Entonces pues empezamos a tocar puertas para empezar a buscar a ver quién nos podía como proveer de esto. Entonces llegamos de una tantas lugares donde fuimos, un señor que fue el que nos recomendó directamente con esta persona, que realmente su trabajo es magnífico, o sea, es la forma, les digo, lo pueden checar aquí, la forma en la que lo trabaja es genial, o sea, se cuida cualquier, bueno, todo tipo de detalle, entonces muy elegante realmente. Y pues cuando le propusimos esto, él dijo pues sí lo puedo hacer, ¿no? Nosotros le dimos la idea, las medidas, o sea, prácticamente todo, le dijimos queremos esto así, y él dijo pues sí, vamos a hacerlo. Y entonces cuando empezamos y recibimos el primer resultado, pues fue como sorprendente, o sea, esto es lo que queremos, ¿no? O sea, queremos Marta como... Obeso, yo estaba viendo que estabas oliendo la rosa. Sí, es que danos tu impresión, la sensación que tienes. O sea, es como tú dices, o sea, ves los colores de esta rosa, son colores dulces. Entonces por eso te atraen, te llaman, y entonces sientes el pétalo que está, la textura es de una flor natural. Es que es una flor natural viva. Y yo lo que estaba pensando, dicen que dura 10 años, o sea, tienen más de 10 años que ustedes hicieron esto, ya tienen una rosa de 10 años. De hecho sí hay como la gente que maneja ese tipo de flores, entonces sí tienen como el, obviamente para hace como una escala, ¿no? Entonces dicen, no, pues esta ya tiene como tanto tiempo, nos enseñaron una de 7, 8 años, prácticamente se ve igual. Esta tiene tanto tiempo aquí, esta tiene tanto tiempo aquí, entonces... Cuando uno compra una flor de este tipo, ¿qué tipo de mantenimiento hay que darle? Pues en sí no hay que darle un mantenimiento riguroso, porque no necesitan agua. El proceso es rehidratación. Lo que pasa es que pasan por un químico que sustituye el agua que se encuentra dentro de la flor y prácticamente pues la deja intacta para, 5, 8, hasta 10 años, ¿no? Ya en caso de que no le dé el sol, que no le caiga agua, alejarlo del polvo, exacto, que también tenga una temperatura templada, ¿no? Que tampoco sea haga mucho calor, ni tampoco que se deje expuesta totalmente a la intemperie, ¿no? Entonces, manteniéndolo en un lugar fresco, pues puede garantizar mucho su duración. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es subir imágenes en unos momentos más. Vamos a pedir a la producción que hoy sábado estén subiendo imágenes de las flores al canal de YouTube que tenemos y al streaming, para que puedan ustedes estar viendo cómo son estas flores. ¿Tienen ustedes alguna página de Facebook, en internet, alguna dirección donde quienes nos están haciendo el favor de escuchar puedan entrar, conocer los productos, ver qué es lo que tienen? Por supuesto, en Facebook nos pueden encontrar como Belt Blumen, es con W-E-L-T Blumen. En Instagram también tenemos ahí más productos, y está en construcción nuestra página, nuestro sitio web, beltblumen.com. A ver, en español el Belt Blumen, ¿cómo se escribiría? Porque a la hora que entramos a internet y le queremos poner B, seguramente lo vamos a poner con B de burro, como somos todos muy burros. Pero se escribe que W-E-L-T. Así es. ¿Y luego? Blumen, B-L-U-M-E-N. Ok. ¿Todo junto? Separado. Separado. Van a ser dos palabras. Well, que Blumen. Dejan un espacio. Uh-huh. W, que es W de whisky, E de eco, L de lima, T de tango, espacio, B de burro, L de lima, U de unión, M de metro, E de eco, N de néctar, todo junto. Lo ponen ustedes en internet y que nos lleva directamente a la página. De hecho, sí, usted lo puede buscar, lo puede poner en el buscador y pone Bell Blumen y automáticamente arroja el Facebook, que es lo primero que te da, luego te va a dar el Instagram y después te va a dar la página. ¿Tienen algún lugar físico donde se puedan ir a tocar? Dicen que para comprar, no solo de la vista nace del amor, sino que uno tiene que meter mano, ¿no? Sí, por supuesto. Como tal, la tienda es en línea, trabajamos por internet, uh-huh. Pero sí tenemos dos lugares donde pueden visitar, tenemos nuestros productos a la venta. Es el restaurante Entre Fuegos de Ciudad Satélite, uh-huh. Y en Tercera Ronda en Mundo E. Okay. Mundo E, todo el mundo lo conoce, sobre el periférico yendo hacia la salida a Querétaro, ¿no? Uh-huh. Y Cienfuegos. Entrefuegos. Entrefuegos es un restaurante. Es un restaurante. Que está en. Está sobre periférico también. Uh-huh. En Ciudad Satélite. Frente a Plaza Satélite. Frente a Plaza, frente Satélite. A Plaza Satélite. Yo nada más quería preguntar: ¿los costos qué tan accesibles son de esta Rosa Eterna? La Rosa Eterna, bueno, en este momento el precio a público es de 750 pesos más el envío, ¿no? Ya se envía a domicilio. Ajá. A cualquier lugar donde nos digan. Si es al interior de la República, pues también manejamos paquetería y hacemos el envío donde nos indiquen. Okay. ¿Y qué? ¿Y los paquetes, por ejemplo, de la rosa? Estoy viendo que son 24 rosas. 36 rosas, tres docenas en una cajita preciosa en color negro, color blanco, con un listón oro. ¿Cuánto viene costando un regalito de estos? Aproximadamente 890 pesos, uh-huh. Es el precio que estamos manejando. Puede variar, puede ser de 890. También manejamos arreglos de, obviamente, subiendo el precio, uh-huh. Ya traen con más flores. Podemos manejar algún arreglo de 1200, de 1500 pesos. Manejamos tulipanes, peonias, rosas, prácticamente de todo tipo de flor. Así es. Bien, pues entonces póngale usted Well Blumen, dicho en español, ¿no? W-E-L-T espacio Blumen. Y ahí podrán ustedes observar estas hermosas flores. Y queda muy bien, es un preciosas. Regalo con el que uno queda muy bien. Pues vamos a obsequiar aquellas tres personas que nos manden una pantalla al punto crítico, donde nos sigan y digan, nos expresen qué les parecieron estas flores que estamos poniendo a disposición de ustedes en las imágenes, y a las tres primeras personas que nos llamen les vamos a obsequiar una de estas rosas eternas. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias y de verdad qué placer haber estado aquí el día de hoy. Empresas de éxito, sin lugar a dudas, jóvenes generando empleos para los jóvenes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Frases célebres. Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Mahatma Gandhi, político y pensador hindú. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. López Dóriga por televisión, a nivel nacional. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. ¿Te gusta estar a la vanguardia? En lo que queremos hacer, en lo que queremos ser, para empezar a conocer sobre nutrición, gastronomía, ginecología y más cosas que te ayudarán como mujer, reinvéntate en La Mujer Actual, con Janet Arceo. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. Y la mujer. De lunes a domingo, 10 de la mañana, hora del centro. Qué raro. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme. ¡Sorpresa! ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Durante la ceremonia de cambio de presidente del Consejo de la Comunicación, el jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, reconoció la contribución de don Rogerio Azcárraga Madero a la ideología de la comunicación vigente en el país. Quiero felicitar a don Rogerio Azcárraga Madero, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula, a quien hoy se ha distinguido con el Premio Nacional de la Comunicación 2017. Su visión por hacer de la radio una fuente de información plural y oportuna, así como su defensa de la libertad de expresión, le han ganado un lugar especial en la esfera de la comunicación. El gobierno de la República comparte su convicción de que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos. Como les había comentado al principio del programa, vamos a platicar sobre la Isla de la Pasión. ¿Había usted oído hablar de este tema? Marta Obeso me acompaña en este espacio. Marta, Isla de la Pasión. Pues imagínate, aquí en México tener una Isla de la Pasión, qué misterio y qué suspenso, y hay que aprovecharla, ¿no? Bueno, que nos estaban diciendo a 2 kilómetros de Cozumel, ¿no? Allá en el sureste de la República Mexicana, bueno, de la isla de Cozumel. Ahí luego está la Isla de la Pasión. Mire, el señor presidente Enrique Peña Nieto, el día 7 de junio, el miércoles pasado, dio un reconocimiento a este proyecto turístico que, sin lugar a dudas, es una nueva forma de generar fuentes de empleo, de inversión, de atraer este turismo de grandes embarcaciones, ¿no? Y de todo el mundo. Bueno, este premio se lo da el señor presidente Enrique Peña Nieto al ingeniero Hugo César Camón. Camón, es correcto. Camón, sí. Es tu apellido. Nos acompaña precisamente en esta mesa de trabajo. Te doy la bienvenida, ingeniero. No, muchas gracias, Eduardo. Oye, me llama muchísimo la atención porque en alguna ocasión, quienes tenemos edad, vivimos esto de la Isla de la Fantasía. Sí. ¿No? Donde se llevaban historias de amor y de muchas cosas. Y tú creas un concepto de una Isla de la Pasión. ¿Cómo es que te nace este concepto y qué es lo que pretendías al hacer todo este proyecto turístico? ¿O qué es lo que pretendes? Sí, pues bueno, desde el principio fue un proyecto muy interesante. ¿Cuándo lo inicias este proyecto? Esto empezó en el 2006, enfocado exclusivamente al mercado de cruceros. O sea, ya llevamos 11 años cocinando. 11 años la cocinando pasión. Todo esto, ajá. Exacto. Y pues bueno, empezamos con las principales líneas, con Carnival, con Royal Caribbean y con Princess. Que son de cruceros. De alta mar, ¿no? Es correcto, sí. Y pues bueno, en Cozumel es una parte muy adecuada porque el turismo fuerte que llega a la isla de Cozumel es principalmente justamente el turismo de cruceros. Lo que hacemos es organizamos 4 tours distintos, todos ellos por mar. Llegan a la Isla de la Pasión. Una vez que llegan a la Isla de la Pasión, les ofrecemos paquetes todo incluido y actividades de emoción, de aventura, de, pues bueno, para que se diviertan. Y pues bueno, lo regresamos al lo primero que me salta y me viene a la mente, una isla completa. ¿De quién es esa isla? ¿Quién compró? Sí, pues bueno, es la compañía de nuestro grupo. Uh-huh. En realidad, pues bueno, le decimos la Isla de la Pasión porque históricamente era una isla que estaba, pues bueno, flotando en alta mar, cerca de las costas de Cozumel. Me dices que aparece en los mapas desde el siglo XVIII, ¿no? Desde el siglo XVIII, y ya es conocida como la Isla de la como Pasión. Como la Isla de la Pasión. Uh-huh. Y pues bueno, toda esa zona, pues bueno, ha sido azotada por huracanes y por movimientos, marejadas, todo este tipo de cosas, y la isla, poco a poco se ha ido trasladando hasta que ahora es una península. O sea, se ha ido moviendo la isla. Es correcto, sí. Y ahora, pues bueno, ya no es una isla como tal, conserva el nombre de Isla de la Pasión, pero ahorita es una península. O sea, de alguna manera se adhirió a la parte del continente. Es correcto. Oye, Hugo, tener una isla, pues muchos imaginaríamos, no sé, Ciudad del Carmen, Campeche, 32 kilómetros de largo con 8 kilómetros de ancho. ¿Qué medidas tiene esta isla? ¿Qué longitudes? La isla tiene 15 hectáreas, tiene un frente... O sea, pequeñita. Es correcto, es chiquita, 15 hectáreas, tiene un frente de playa de un kilómetro, y pues bueno, en esa isla... O sea, estaríamos hablando como de kilómetro y medio de largo por un kilómetro de ancho. Sí, bueno, de ancho, en el punto más grueso, son más o menos como 400, 500 metros, es correcto, sí. Entonces, por ahí iría. Ahora, una isla que se ha ido moviendo en lo que es el Mar Caribe. Es correcto. ¿No? Y se anexa a la parte continental. ¿Qué infraestructura es la que han puesto ustedes en esta isla como para invitar a la gente a que vaya a la Isla de la Pasión? Es correcto. Bueno, nosotros ahorita recibimos 140 mil pasajeros al año. Ándale, no es poca cosa, ¿eh? No. Somos, bueno, hoy por hoy somos el tour de Cozumel el que recibe mayor volumen. Y pues bueno, para eso tenemos una serie de restaurantes, tenemos centros comerciales adentro de la isla, tenemos, ¿hoteles? Pues bueno, estamos desarrollando ahorita un hotel en conjunto con Sordo Madaleno. Sordo Madaleno nos hizo un proyecto muy bonito de un hotel boutique, que lo que explora es el concepto místico de la isla, justamente como está en un enclave, pues bueno, natural, pues bueno, donde no hay, pues bueno, ningún otro tipo de construcción alrededor. Está dentro del área natural protegida de Cozumel, está en un paraje donde está lleno de manglar y de arrecifes de coral y de todo este tipo de cosas. Está aprovechando ese ambiente para hacer un concepto muy exclusivo, que consiste en 60 cuartos de hotel, 30 sobre tierra y 30 sobre el agua en paraje. Hugo, entonces, ¿ustedes están enfocados a lo que es el ecoturismo? Hoy por hoy, sí. Pero principalmente nuestro mercado es el turismo de cruceros. Poco a poco lo que estamos visualizando es cambiar de giro, hacer el destino, pues bueno, mucho más enfocado a un turismo de alto nivel, y pues bueno, enfocándonos al turismo hotelero. Marta, muchos no nos imaginábamos que en la República Mexicana pudiéramos tener una isla de la pasión, ¿no? Una isla de la pasión donde sí sean realidades tus fantasías, ¿no? ¿Y sí se hacen realidad las fantasías de la pasión? Sí, bueno... No solo pueden ser carnales, ¿no? Claro, bueno, te cuento un poco de por qué se llama la Isla de la Pasión. Ajá. La Isla de la Pasión tiene ese nombre porque los antiguos mayas veían a las islas en general, a todos los cuerpos que estaban rodeados de agua, como unos santuarios sagrados. Y creían que ahí habitaba la diosa Ixchel. La diosa Ixchel era, pues bueno, entre muchas otras cosas, la diosa de la luna, de la fertilidad, de la feminidad. Y lo que hacían los antiguos mayas es iban en aquel entonces a la Isla de la Pasión. Isla de la Pasión. Y pues y bueno, toma ahí, la exacto, sí, tenían, ¿no?, todos los rituales. Tómala de con todo, decían, ¿no? Exacto. Y pues, bueno. Yo sí, aquí decían que de lo frío se iban a lo caliente, ¿no? En maya bello quiere decir qué bueno, está muy bueno. El cis es tomar, el taquí es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces bello sí está aquí, toma lo que está aquí, ¿no? Claro, claro, sí. Oye, y entonces los mayas iban y ahí consumaban sus fantasías carnales. Es correcto. Y pues bueno, la diosa Ixchel lo que hacía es, pues bueno... Es la diosa de la fertilidad de los mayas. Exacto. Ajá. Pues bueno, pues los hacía muy certeros y a partir de entonces, pues bueno, tenían a su hijo o a su hija en la Isla de la Pasión. Bueno, que yo les voy a aclarar que yo tengo raíces mayas y por ende hablo un poco el maya, ¿no? Pues mis padres hablaban maya, mi mamá y mis abuelos también. Ajá. Entonces le entiendo un poquito ahí a la diosa Ixchel, que es la diosa de la fertilidad precisamente. Ahora, nos quedan 3 minutos, yo te pediría que en esos 3 minutos nos digan, ¿esto está abierto a todo el público? Por ejemplo, los simples mortales que vivimos en la Ciudad de México, que andamos con zapatos, pero sin lugar a dudas no usamos huarache, ¿Tenemos acceso a esta isla o tenemos que comprar un viaje de crucero para accesar a la Isla de la Pasión? Sí, pueden ser de las dos formas, ya sea por crucero, comprar nuestros paquetes directamente en el crucero o pues, por medio de nuestra página de internet. Entonces, ¿tienen página de internet? Sí. ¿Cómo se llama? Es www.isla-mediopasión.com. isla-mediopasión.com. Es correcto. Y si quisieran entrar por Facebook, ¿tienen alguna opción? Sí, igual es Isla Pasión. Isla Pasión, nada más. Ahora, la pasión y las pasiones muchas veces pues cuestan, ¿no? Ajá. ¿Hay que invertirle mucho para ir apasionados? Tenemos descuentos especiales para locales, para mexicanos. La tarifa es de 350 pesos. ¿Es un barato? Sí. Es un descuento significativo sobre las tarifas que tenemos en los cruceros. Un poco para motivar al turismo local y al turismo mexicano a que nos visite. ¿Y qué actividades se pueden hacer ahí en la isla? En la isla tenemos... Aparte. Cuchicuchi, acuérdense, ese es rascarse detrás de la oreja. Nadie pensó de otra forma. No, o en el ombligo, ¿no? También. Ya, eso es muy provocativo. Sí. Tenemos un tour de lanchas rápidas que le llamamos el Twister. Ese tour consiste en salir a alta velocidad en lanchas diseñadas especialmente para eso. Una vez que están en alta mar, hacen piruetas, la gente se moja, se divierte un montón. Esa es una de las actividades que tenemos. Tenemos un tour de jeep, igual entre la selva y entre todo este tipo de cosas. Y dentro de la isla, pues bueno, hay una serie de actividades acuáticas. Hay kayaks, se puede manejar barquitos, hay botes de pedales, hay una serie de cosas. Bueno, repítenos, por favor, la dirección donde podamos tener información y aquellos que lo deseen acercarse, conocer la Isla de la Pasión. Bueno, ¿cómo te podemos contactar? Sí, claro que sí. Por medio de nuestra página web es www.isla-mediopasión.com. Pues agradezco muchísimo, Hugo, César Camus, el que nos hayas venido a platicar de esas experiencias de éxito. Sin lugar a dudas, este premio que te fue dado de manos del señor presidente Enrique Peña Nieto, pues es un reconocimiento a los jóvenes emprendedores que hacen posible que los mexicanos tengamos fuentes de empleo y generación de riqueza. Te agradezco infinitamente que hayas participado en esta invitación. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter@elpuntocrítico. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano, el ojo de buen cubero. Y si eres whiskero o tequilero, pongo todos los vinos y licores al 3x2. Solo yo doy todos los vinos y licores al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 19. En la Ciudad de México hay historias que cuentan. Cada día entre todos construimos un país mejor. Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, el camino es más rápido y mejor. Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros. Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros. Infórmate en www.gob.mx/SCT. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. XEIAM 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Recurrió a la CNDH porque su hijo no tenía libros en braille y se estaban violando sus derechos a la educación y a la igualdad. Gracias a esta queja, autoridades educativas han iniciado la revisión, actualización y distribución de los libros de texto gratuitos a los alumnos con discapacidad visual del país. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está en construcción. Hoy miles de mujeres y hombres trabajan para este gran proyecto. Estoy orgullosa de trabajar para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque estamos dejando nuestra semilla o nuestro aporte para futuras generaciones. Generando empleos ahora, estamos construyendo obras para el futuro de todos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, Eduardo? Amigos de la 1470 de Radio Fórmula, les saluda Miguel Muñoz. Bueno, en esta ocasión, en este fin de semana, vamos a tratar un tema para darle un poquito de continuidad a lo que platicábamos en semanas anteriores de lo que sucede en la delegación Cuauhtémoc, pero nos vamos a meter a un lugar emblemático, no solamente de la capital, sino, me atrevo a decir, que de todo el país. Y sin lugar a dudas, lo que es el mercado de la Merced, pues yo creo que es uno de los símbolos más importantes del comercio a nivel nacional. Vamos a entrevistar en esta ocasión a Edgar Mendieta, que es un comerciante de este mercado tan famoso, y ya lo tenemos en la línea telefónica. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas, a la orden. Muchas gracias, mi querido Edgar. Pues varios temas que queremos platicar contigo en estos minutos, pero para empezar, a ver, hay un tema ahí que me llama poderosamente la atención. Hace algunos meses en la Asamblea Legislativa capitalina, bueno, los diputados locales se comprometieron a condonar los adeudos que tenían o que tienen los mercados públicos. De mayo a la fecha, ¿qué ha pasado, Edgar? Pues mira, fíjate que esa medida es, yo en lo particular la veo como una medida más bien como electoral populista. Ajá. Los diputados de la Asamblea Legislativa no tienen facultades para condonarnos los pagos. Lo que hicieron fue presentar un punto de acuerdo, la diputada Socorro Mesa, presidenta de la Comisión de Abasto, y el diputado Víctor Hugo Romo, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la ciudad para que se nos condonara a los mercados los últimos 5 años, que por ley son los 5 últimos años los que te pueden solicitar mediante orden judicial el pago. Sin embargo, bueno, se aprobó y se le envió el exhorto al Ejecutivo. Al día de hoy no tenemos conocimiento de que el gobierno de la ciudad haya implementado la medida. O sea, no hay una condonación hasta el día de hoy eficaz, efectiva, que se esté desarrollando. Es decir, sumado no... a ello... Ajá. Ah, te escucho, dime. Sí, que no hay un documento oficial en el cual usted les haya notificado a cada uno de los locatarios de que, pues, pues ahí muere, ¿no? Pues se tendría que publicar en la Gaceta, se tendría que publicar en la Gaceta de la Ciudad de México. Sí. Se tendría que publicar los lineamientos de este acuerdo. No es nada nuevo, ya ha sucedido, ya ha habido en otras ocasiones, en otros años, con donaciones a los comerciantes, algo así como un borrón y cuenta nueva. Pero se está incompleto, ya lo hemos planteado muchas veces, que esta es una medida incompleta, porque si bien es cierto que a nadie le cae mal una condonación de sus impuestos, el problema aquí radica en que no hay una medida que estimule o que beneficie a quienes están puntualmente cubriendo sus pagos. Muy bien. Debería venir acompañada de un estímulo, claro, para quienes sí están cumpliendo, porque solamente se está premiando a quien tiene alguna dificultad a lo mejor para pagar, pero más bien a los morosos, a los que no están queriendo contribuir, ¿no? Por supuesto. Oye, Edgar, hay muchos temas que queremos platicar contigo, pero el siguiente sería, sumado a lo que platicamos hace algunos días con vecinos de la delegación Cuauhtémoc, la inseguridad que padecen en esta demarcación, ¿ustedes cómo lo han vivido? Mira, la delegación Venustiano Carranza, bueno, propiamente la zona de la Merced, está en un polígono muy complicado. Ahí, he dicho por el secretario de Desarrollo Económico, confluyen 150 mil personas diariamente. Ajá. Entre vecinos, compradores, etcétera. Entonces, aparte estamos en la colindancia con la delegación Cuauhtémoc. Uh-huh. Y tú te vas a dar cuenta o podrás conversar con diferentes ciudadanos, vecinos, que cuando estás en una colindancia no ni siquiera ser responsable. O sea, en realidad nos divide la avenida Circunvalación y esa es la frontera entre Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Y si te das cuenta, allí es donde la inseguridad se ha visto más acentuada en estos últimos meses. Los videos que están corriendo en YouTube, las denuncias que se presentan, pero además hay una cifra negra. Eso se ha notado porque ya los mismos comerciantes, compañeros de allí, en esa inseguridad han tenido que invertir en cámaras de video para inhibir un poco la delincuencia, y eso es lo que ha permitido que se muestre lo que está sucediendo ahora. Pero es un tema que ya tiene mucho tiempo y que se le ha dicho tanto al jefe delegacional de la delegación Cuauhtémoc como al de Venustiano Carranza, pero ha sido caso omiso, han hecho caso omiso. Incluso nosotros identificamos que hay colusión entre los policías y los delincuentes, sumado a que la ley, con el nuevo sistema penal acusatorio, ajá, pues pareciera que los MPs tienen puerta giratoria, tardas más en presentar a un delincuente. Sí. A que ellos lo sacan, ¿no? Argumentando violación al debido proceso y demás. Siempre tienen una herramienta. Sí, hay una herramienta para que salgan. Entonces, pues también la gente vive asustada, atemorizada, y se inhibe la denuncia. Vaya. Es el problema, ¿no? Vaya, se han hecho un sinnúmero de denuncias y tú podrás ver que han incrementado las medidas de seguridad autogestivas, que son cámaras de video o personal de seguridad privada que se ha ido teniendo que contratar en la zona en función de que pues cada vez se pega más la delincuencia. Y ustedes mismos han tenido que sacar de su bolsa, ¿no? No, bueno, pues claro, o sea, todas esas uh-huh. medidas de seguridad de policías, policía privada, personas de empresas de seguridad también privadas, las cámaras de grabación, uh-huh, y demás, pues, los chats estos que también están estado haciendo para organizar, ya, a los vecinos, pues esos son temas autogestivos, o sea, todos esos con nuestros propios recursos y hasta donde nos dan. Pero la parte de cuando se detiene incluso algún delincuente, cuando llegan la policía, no, siempre hay como una inhibición de la denuncia. Te vas a tardar, mejor ya no vayas, ya te regresaron tus cosas. O sea, siempre es como inhibir la denuncia, ¿no? Pues sí. Y se genera una violencia también ahí estructural, porque las áreas encargadas de la impartición, la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública, pues no hacen su labor, no hacen su trabajo. Oye, Edgar, y también otros dos temas que quisiéramos platicar contigo en dos minutitos, que me platiques el primero. Dime. ¿Cómo van las obras para restablecer toda esta área afectada en el mercado de la Merced hace ya cuánto tiempo tiene? Ya, bueno, eso desde el 27 de febrero del 2013. Ajá. Ya llevamos 4 años. Se ha invertido cualquier cantidad de dinero. Nosotros, por información que hemos ido solicitando vía transparencia, uh-huh, y mediante periódicos, mediante declaraciones a diferentes medios, sí, tenemos identificado que se han invertido aproximadamente 480 millones de pesos, uh-huh, en la reconstrucción de la zona afectada de la Merced, que comprende de la puerta 30 a la puerta 18, ya, que son 1.200 locales aproximadamente. Llevan una inversión de 480 millones en 4 años. Y nos comentan que a la Asamblea Legislativa les informaron que van a solicitar 150 millones de pesos más para la siguiente etapa. Entonces, pues no se nos ha querido informar. tuvimos algunas mesas de trabajo con la, en la Secretaría de Gobierno, en el área de concertación política, pero las dejan ahí, nos van dilatando y no hay una respuesta eficaz o concreta. No, hombre, Edgar, y luego y que ya se viene todo el proceso electoral del 2018, más menos, ¿no? Pues sí, claro, eso nosotros lo visualizamos como una caja chica que ha generado la delegación Venustiano Carranza para financiarse y para apalancarse financieramente hablando, pues, porque no nos han querido dar cuentas del gasto, no se nos ha querido entregar los catálogos de conceptos, no se ha podido auditar ese recurso, ha habido una cerración total por parte de la delegación para poder transparentar el manejo de esos recursos. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, Edgar, a ver si tenemos la oportunidad de platicar nuevamente aquí en Radio Fórmula 1470 de AM, pero sí me gustaría que hicieras algún llamado a la autoridad, precisamente pues ya para que se ponga a actuar y estén mejor los locatarios de esta zona. Pues mira, agradecerte a ti, a tu auditorio, decirte que el próximo 23 de septiembre se cumplen 60 años de los mercados de la Merced. Ándale. Y nosotros hemos estado buscando hacer una visualización positiva de toda la zona que concluye. Estamos desarrollando un libro que va a contener fotografías del antes y el después, de todos los mercados de la zona, de los 9 mercados. Y aparte estamos realizando una serie de actividades culturales, llevando a los niños a los museos y demás, trayendo programas de prevención del embarazo con los niños de la zona. Estamos haciendo una serie de actividades autogestivas, invitamos a autoridades federales, que son las que le han querido entrar, y es una forma de denunciar, pero con propuestas. Y se evidencia el abandono institucional que estamos teniendo por parte del gobierno delegacional. De acuerdo. Bueno, pues Edgar, vamos a estar en comunicación porque vaya que si hay muchos temas, lo que dices del libro está muy interesante, me recuerda mucho a un libro que me regalaron, precisamente tú fuiste uno de los que amablemente me regaló ese libro de los mercados públicos aquí de la Ciudad de México, que fue elaborado por el PRID, la verdad está extraordinario, y a ver si tenemos oportunidad de platicarlo, porque ese libro tiene que estar vigente mucho tiempo y por supuesto con el paso del tiempo hay que irlo actualizando. Es una forma de darle rostro a la gente que vive y que trabaja en los mercados de la Merced. Muy bien, oye. Va a quedar muy, muy padre. Oye, cuéntanos, nada más unos cuantos segunditos. Cuéntanos en dónde está tu local y qué es lo que vendes. Mira, yo vendo en la puerta 11 del mercado Merced de Mayor. Y nosotros vendemos artículos para fiestas infantiles. Sí. Ahí puedes encontrar desde un dulce hasta una piñata. Vendemos al menudeo, al mayoreo. Sí. Podemos abastecer diferentes salones de fiestas, etcétera. No, pues a todo dar, entonces, pues que vayan de parte del punto crítico, ¿no? Que vayan de parte del punto crítico de Miguel y les hacemos un descuento, les damos su pilón. Eso. No, hombre, a todo dar, para los tiempos que vivimos, sensacional. Todo. Edgar, te agradecemos mucho tu participación en este espacio. A ustedes también yo les agradezco mucho. Tú has sido un factor fundamental para que podamos difundir lo que está sucediendo en la zona de la Merced. De verdad, muchísimas gracias. Ándale, pues, un fuerte abrazo. Un abrazo de regreso. Continuamos aquí en El Punto Crítico. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y BTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 40400202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Biosfera Calakmul. La reserva de la biosfera Calakmul en Campeche es la mayor reserva mexicana de bosque tropical, una mezcla de selvas altas, medianas, bajas temporalmente inundables y vegetación acuática. Con respecto a su fauna, la mayor importancia de este lugar es la de albergar ecosistemas de riqueza biológica amenazada. En Calakmul se encuentran zonas arqueológicas de la civilización maya, entre las que destacan el Ramonal, Xpunchil, Becán, Chicaná y Río Bec. Se han encontrado 6.000 estructuras arqueológicas, entre las que destacan 108 estelas, una muralla de 6 metros de altura y un elaborado sistema hidráulico. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico, fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Y bueno, pues llegó el momento de la tan gustada sección de nuestros amigos Radio Escuchas. Hay muchas preguntas, como siempre. Si usted tiene algún comentario, alguna duda, hágalo a través de las redes sociales o en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues hemos invitado hoy a nuestros amigos de UNAM Banfield. Están presentes para platicarnos acerca de la obesidad en perros y gatos. El licenciado en Administración de Empresas, Adrián Rodríguez Granada, es director administrativo de este hospital veterinario, a quien saludamos con mucho agrado. Bienvenido, ¿qué tal, cómo está? Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido aquí al Punto Crítico. Y también tenemos al doctor Fausto Reyes Delgado, médico veterinario, director médico hospital veterinario UNAM Banfield, el que estamos platicando precisamente. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Pues generalmente siempre tratamos cada semana algún tema de mascotas, y bueno, pues en este caso la obesidad en perros y también en los gatos. ¿Por dónde comenzamos con este temita? Nosotros, ahora sí que hablo de manera personal, una disculpa, pero cada que llegamos a la casa, pues es de cajón que el gato o el perro quieran comer, ¿no? O sea, sí. Es lo primerito que te piden, te mueven la cola, te ponen ahí una hermosa sonrisa. Y bueno, pues, ¿qué hacemos ante esta situación o cómo detectar que tenemos ya obesidad en nuestras mascotas? Creo que hay dos puntos importantes. Primero es, ellos son el reflejo de cómo somos nosotros como sociedad. Si somos una sociedad de personas obesas, lamentablemente también lo reflejamos en ellos. Y segundo, la obesidad es la enfermedad nutricional más común en perros y gatos que viven dentro de casa. Ese es un punto importante o un parámetro a tomar, y la forma de diagnosticarlo invariablemente es con la revisión médica en un hospital veterinario o una clínica veterinaria. Entonces tenemos que es un problema real, así como estamos los mexicanos, así se lo transmitimos a nuestras mascotas. Desafortunadamente somos un país donde existe un primer lugar en obesidad en adultos, un primer lugar en obesidad en niños y un primer lugar en obesidad en mascotas. Nosotros, de cada 10 pacientes que recibimos, desafortunadamente 6 de ellos presentan un grado de sobrepeso u obesidad, y eso, como decía el doctor, es un simple reflejo de lo que somos también en casa. Entonces hay que tomar muy en cuenta los hábitos nutricionales, todo lo que le estamos dando de comer a las mascotas, y bueno, tratar de evitar los premios innecesarios, ¿no? Que son también un factor importante de lo que puede llegar a causar un sobrepeso o obesidad. Aquí tenemos un problema porque efectivamente cuando llega el momento del sobrepeso en las mascotas, pues generalmente nos vamos con la idea de que se ven bonitos, se ven chonchitos, todo aquello, pero aparte yo quiero, debe ser así, supongo, que si queremos a nuestras mascotas y queremos que vivan más tiempo, pues debemos de evitar esto. No sé si es correcto, doctor, o en este aspecto, estamos a ver si que entre la espada y la pared. Usted coméntenos qué es lo correcto en caso de que realmente le tenemos mucho, mucho valor a nuestras mascotas. No estás equivocado con la percepción que tienes. Se considera que un perro o un gato con obesidad recorta de 3 a 5 años de su sobrevida o de su vida. O sea, el simple hecho de hacerlos obesos, pues estamos cortando expectativas sobre vida. Y otro es también lo que tenemos como raíz cultural de decir que mientras más gorditos, más sanos y más bonitos. Uh-huh. Tienes toda la razón. Sin embargo, esos serían amores que matan. Ahora sé que sonó muy de película, pero efectivamente así es. Oiga, doctor, ¿y ellos tienen, los mismos padecimientos que nosotros? Exactamente los mismos. De los pacientes más comunes que tienen, en los gatos lo más común es que puedan ser diabéticos, por ejemplo. En perros y gatos en los dos, tanto problemas articulares de columna vertebral. Es raro en ellos encontrar infartos a miocardio, como sucede en los humanos, porque su circulación es diferente a nivel del corazón, pero no se saben de los demás defectos que podemos llegar a tener asociados a la obesidad. Correcto, entonces, ¿y cómo podemos detectar que ya se nos está pasando? Aparte de que los vemos gorditos, ¿qué otra cosa puede diagnosticar este problema de sobrepeso, obesidad? La forma más sencilla en casa es tocar suavemente los bordes de las costillas o el costado. Si ya no sentimos las costillas, es que se nos está pasando el peso de nuestro paciente o nuestro ejemplar. Si tocamos los bordes de las costillas, si tocamos una tras otra, le falta peso. Es una forma muy sencilla que podemos hacerlo en casa. Probablemente la mejor situación es que el médico veterinario lo revise y que él nos pueda decir, dentro de la escala de condición corporal de una mascota, en cuál se encuentra. Hay dos tipos de escalas, del 1 al 5. Uno es carencia de peso, 2, bajo de peso, 3, el peso normal, 4, sobrepeso y 5, obesidad mórbida, que también se llama igual que en los humanos. Y hay una clasificación del 1 al 9, donde 4 y 5 es lo normal, y después del 6 en adelante son cada número va 10% arriba del peso ideal o normal. ¿Hay algunas razas en especial que tengan mayor tendencia? Lamentablemente todas las que viven en casa, podríamos decir así, pero generalmente labradores, cocker, son muy común que los veamos muy fácilmente con sobrepeso. Pug también. Así es, común. Que es una raza que va a estar siendo cada vez más popular. Ajá. Y sonó como película, pero los queremos tantos que los estamos llenando de más. Oiga, y otra cosita que me llama la atención, ¿qué podríamos hacer referente a las mascotas, en este caso, para pues consentirlos de otra manera que no tenga que ver con la comida? Eso es excelente. Cuando buscamos situaciones de entrenamiento con ellos, siempre le pedimos a los propietarios que le den un premio a la mascota, pero el premio no quiere decir forzosamente que le demos algo de comer, porque eso nos lleva al sobrepeso y obesidad. Uh-huh. Un premio puede ser caricia, darle su juguete y estar jugando con él, darles 2-3 minutos de nuestro tiempo a ellos. Uh-huh. Es lo único que ellos piden, y con eso podemos evitar estarles dando de comer para entrenamiento o para tenerlos tranquilos, que a la larga nos va a llevar a los problemas que hablamos. Bueno, pues nos viene una duda tras otra y queremos seguir platicando, ahondando este tema, pero sí nos gustaría también, licenciado Adrián Rodríguez, que nos platicara acerca de lo que llevan a cabo ustedes en UNAM Banfield. Yo creo que el doctor siempre utiliza una frase que a mí me encanta, que no es lo mismo alimentar que nutrir. Uh-huh. Y creo que a partir de ahí empieza todo este problema, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las mascotas tienen necesidades nutricionales diferentes a las del ser humano. Y es precisamente en el Hospital Veterinario UNAM Banfield que nosotros le podemos dar esa asesoría a la gente, con la intención de que ellos conozcan realmente cuáles son las necesidades nutricionales y les den las dietas balanceadas que las mascotas necesitan. Obviamente en el hospital manejamos muchísimos productos especializados para la alimentación adecuada o la nutrición adecuada, mejor dicho, de las mascotas. Y bueno, algo que nosotros tenemos ahí en el hospital es que tenemos planes de bienestar de medicina preventiva, y estos planes de bienestar de medicina preventiva nos ayudan a poder tener consultas gratuitas durante todo un año de manera constante, lo cual permite tener un programa de nutrición adecuado con supervisión adecuada e ir viendo poco a poco los progresos de las mascotas a lo largo de todo un año, ¿no? Con la intención, obviamente, de que un médico siempre asesore la pérdida de peso o, en caso de que sea una falta de peso, una ganancia de peso adecuada. Siempre lo hemos comentado aquí en el punto crítico que, bueno, pues obviamente importante tener una mascota, es un ser vivo, y hay que ser muy responsable en todos esos aspectos, obviamente, en su cuidado de la salud y todo, y precisamente por eso tenemos nuestra sección de mascotas. Por favor, indíquenos dónde podemos encontrar un Ambanfield, y bueno, las personas pueden acercarse. Además, parece que tienen algunos regalitos para nuestros amigos radioescuchas. Así es. Bueno, la gente nos puede ubicar muy cerca, estamos muy cerca del Metro Universidad, estamos a una cuadra del Metro Universidad, el teléfono es el 56 58 60 80. Estamos en nuestra página web www.banfield.com.mx, redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como Banfield México. Y bueno, el regalo que traemos para la gente que nos escucha es que les vamos a regalar 3 planes de bienestar que tienen un costo aproximado de 3,500 pesos cada uno. Excelente. Y van a tener durante todo un año medicina preventiva, consultas gratuitas y asesoría nutricional por parte de nuestros expertos. Y lo único que necesitamos es que los primeros 3 que nos escriban al correo servicio al cliente arroba Banfield, se escribe banfield.com.net, y nos manden una foto con el nombre de su mascota, a los 3 primeros les vamos a regalar un plan de bienestar. Extraordinario. Vamos a repetir: www.banfield.com.mx es el sitio oficial en internet, y el correo para que en este momento pues tengan la oportunidad de llevarse este extraordinario obsequio para su mascota y para el bienestar de ustedes también es servicio al cliente arroba banfield.net. Me parece extraordinario. Entonces, regresando al punto, doctor, ¿qué es mejor, darles ahora sí que comida, digo, las sobras, que todavía hay gente que obviamente da muchas sobras, o la comida tradicional de las que anuncian en los comerciales, venga? Actualmente la forma de alimentar es igual, el alimento concentrado o el alimento procesado, que es el que vemos en los comerciales de diferentes compañías, y evitamos realmente que estén comiendo alimentos de nuestras sobras de mesa, que es como se llama, o comida de mesa, porque con ellas no cubrimos sus necesidades nutricionales y es más fácil entrar en carencias o en excesos que nos lleven a sobrepeso y obesidad. Me parece extraordinario. Pues agradecemos mucho el que en esta sección nos hayan acompañado, se hayan tomado el tiempo de venir aquí hasta la cabina del Punto Crítico. Gracias, licenciado en Administración de Empresas Adrián Rodríguez Granada, director administrativo, Hospital Veterinario UNAM Banfield. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias al doctor Fausto Reyes Delgado, médico veterinario, quien también estuvo aquí presente al pie del cañón y dándonos sus conocimientos para que, bueno, tengamos presente también que es muy importante tener un plan de salud para nuestras mascotas. Correcto. Bueno, vamos a continuar en esta tarde. Tenemos para ustedes ahora la reflexión del poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal. Ritual de regresar a diario, con este ardor de sol que es mi neuralgia, voy a romper a un tiempo el calendario para no estar viviendo en la nostalgia y sentir que a la mitad de mi quehacer te encuentro cuando tanta distancia se me clava. Hoy que este afán de ser me quema dentro como trozos de sal o como lava. A la mitad de mi jornal te miro, pretendiendo que seamos como hermanos, esperando por ti, sin más ventajas que andar entre zarzales y suspiros, con tus sueños asidos en mis manos, y mis manos tallando una baraja. Miguel Ángel López Cibernal, como siempre, nos dejas con la reflexión, pensando en todo lo que representan estos poemas para nosotros a lo largo de tantos y tantos años como poeta de la radio. Sin lugar a dudas, los seres humanos tenemos la obligación de ser conscientes de que el amor es la parte fundamental de las relaciones de los seres humanos, lo que nos hace cada día mejores. Y amigos, agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos sigan de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en el Punto Crítico de la Noticia, y los sábados, por supuesto, estás escuchando es Info Fórmula, abriendo la conversación. Soy Edo. Es bien mexicano que te armen un teatrito. Y para el teatro en casa, te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Solo yo te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 20, excepto Cobia y Dios. Frases célebres. La sabiduría ilumina al hombre para que pueda reconocerse a sí mismo. Hugo de San Víctor, teólogo, filósofo y escritor de la Edad Media. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM.